más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Y nos comunicamos con el doctor Nicolás Centeno, defensor del pueblo de Salta, con quien vamos a charlar un poco sobre la problemática que está llevando, bueno, alrededor de la ciudad, de la provincia, también de la zona, y los temas que más han repercutido, por lo menos en el trabajo de la Defensoría. ¿Cómo le va, Nicolás? Lo saludamos. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Nicolás, cuéntenos un poco cuáles son los temas más importantes. Hablábamos antes de empezar la nota con tema de la repercusión de la fuerte suba de las tarifas, bueno, de tarifas públicas, ¿no?, de los servicios públicos, y también algunos problemas con las prestaciones sociales del programa Incluir Salud. Cuéntenos un poco cómo es la problemática en Salta. Esto de que ha sido la suba de tarifas, verdaderamente tuvimos hoy, hasta recién, tuvimos una reunión con el sindicato de panaderos, digamos, de la provincia de Salta, en el cual nos estaban mostrando, al empezar a llegar las primeras facturas, nos estaban mostrando un fuerte incremento, no solamente en lo que es el insumo, los insumos normales, digamos, lo que son la harina, lo que es la grasa para la producción de la panadería, sino también básicamente lo que había sido la tarifa del gas, que había impactado fuertemente. En algunos casos pasaban de pagar casi 6.000 pesos mensuales, están pagando ahora 16.000. Fuerte ingreso, un fuerte aumento, y algo que no se puede, como yo bien dije, no podría transferirlo a precios, ya que la demanda de pan acá en la ciudad de Salta ha caído bastante, casi 20%, según lo que ellos nos estaban diciendo. Y bueno, estamos próximamente a hacer una reunión acá junto con otros defensores del pueblo del norte argentino cerca de fin de mes, y uno de los problemas que vamos a tratar es esta inequidad que estamos teniendo en cuanto a las tarifas del gas y este aumento que nosotros lo estamos analizando, y en verdad vemos que encontramos algunas inexactitudes en cuanto a la vigencia de la ley 24076, que es el marco regulatorio del gas, que hacen a los posibles planteamientos, no solamente administrativos, sino también judiciales, con respecto a esta tarifa, ya que vemos que no solamente lo que es la ausencia de la audiencia pública, sino también tenemos problemas en cuanto a la tarifa del gas, que en el artículo 37 establece que el precio del gas se determina por el ingreso al sistema de transporte, más la tarifa del transporte, más la tarifa de distribución. Esto, al tener dos tarifas en esta resolución que aumenta el gas acá en el norte argentino, que es la 3727, aparece una tarifa bonificada para aquellas personas que tengan un ahorro entre el 15 y el 20%. Esto no se condice con lo que dice la ley. Acá hay un desdoblamiento de tarifas que, si bien podría decirse que es una ventaja para algunos de los usuarios, se establece acá una forma de discriminación que podría ser atacada, digamos, a nivel judicial. ¿Qué empresa la que presta el gas allí? Sí, nosotros tenemos Gasnor, que es Gasnor para las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. ¿Y en todas las provincias es parejo el sistema de tarifas, o Salta paga más? No, tenemos en el caso de Tucumán y Santiago del Estero, la tarifa se incorpora también un piso mínimo para pertenecer a la categoría más baja de 400 metros cúbicos anuales. Esto, y en Salta es de 500 metros cúbicos anuales, Salta y Jujuy. Ah. Esto va en contraposición también con lo que podría ser, por ejemplo, nosotros tenemos el análisis del tiempo a lo largo de los últimos 25 años en la provincia de Salta, y nosotros tenemos una media. En invierno acá en Salta hace frío, y hace mucho frío a raíz de la altura. Sí. Tenemos las mismas condiciones climáticas que la provincia de La Pampa. La Pampa, un usuario, primero que ha sido sector y ha sido incorporado a lo que es el sector patagónico, es decir, la tarifa patagónica, que tiene un amplio subsidio a raíz del frío, tienen 2.400 metros cúbicos para pertenecer a la categoría más baja, es decir, casi 2.000 metros cúbicos más que un salteño. Vemos también que esto es una clara, lo vemos como una inconsistencia en cuanto a la forma de determinar la tarifa y cómo pertenecer a las categorías más bajas de los que son el tarifario del gas. Bueno, agradecemos mucho, Nicolás Centeno, haber estado con nosotros, defensor del pueblo de Salta. Muchas gracias y bueno, y a seguir trabajando. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Nos acompaña la doctora Inés Rivera, del área de Medio Ambiente, del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos de una actuación que ha tenido la Defensoría respecto a unas obras de remodelación y ampliación de la red ferroviaria en Mar del Plata, donde no se tomó en cuenta el daño ambiental, el riesgo ambiental que se puede hacer con este tipo de obras. Queremos que nos cuentes un poco, Inés, cómo se origina la actuación, cómo llega aquí a la Defensoría y cuál es el pedido que hace la Defensoría del Pueblo en este caso. ¿Cómo te va? Hola, Fernando, y hola a todos los oyentes. Bueno, este es un pedido que presentó el Defensor del Pueblo de Villa Pueyrredón por una obra ferroviaria que comprendía de dos sectores, en el partido de Mar Chiquita, Viboratá y Mar del Plata. No. El problema era que había unos vecinos que se quejaban del barrio de La Florida por los impactos, los presuntos impactos que podrían derivar de esta obra. Primero, en principal, por la construcción y después por la operación ferroviaria, porque esta obra implicaba mayor frecuencia y mayor velocidad de los trenes. Entonces, nosotros lo que hicimos es pedir información a ver si se habían cumplido con las disposiciones de la Ley General del Ambiente. Vale recordar que la Ley General del Ambiente es obligatoria en todo el territorio de la República Argentina, que las provincias lo único que pueden hacer con respecto a sus disposiciones es complementarlas, nunca ir por debajo. ¿Y qué dice esta Ley General del Ambiente? La Ley General del Ambiente dice que cuando una obra o actividad susceptible de degradar el ambiente se va a proyectar o se va a realizar, tiene que seguir todo un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué implica esto? Bueno, primero, principal, tiene varias etapas. La primera es presentar una declaración jurada, luego un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental es evaluado por las autoridades competentes. Hay un mecanismo de participación ciudadana, tiene que haber una audiencia o consulta pública, y a partir de ahí hay una declaración de impacto ambiental, ya sea aprobando o rechazando el estudio de impacto ambiental. En este caso hay tres problemas que nosotros vimos cuando analizamos toda la información que teníamos. La primera y principal es que el estudio de impacto ambiental presentado por Panedile, que era la empresa encargada de hacer la obra ferroviaria, era un estudio parcial. ¿Por qué parcial? Porque no se habían identificado ni evaluado los impactos que podían derivar de la operación ferroviaria. Es decir, habían presentado un estudio de lo que se iba a hacer, de decir qué terreno se iba a usar, esas cosas. Claro, de la construcción en sí. Y del abandono de la obra una vez que ya habían terminado de hacerla. Pero no habían evaluado, no habían identificado ni propuesto medidas de mitigación para el momento en que los trenes iban a funcionar. Sí. Con su mayor frecuencia, con su mayor velocidad, que era lo que les preocupaba a estos vecinos del barrio de La Florida. Eso primero en principal. La segunda falencia que encontramos es que no se vea instrumentado un mecanismo de participación ciudadana. Cuando nosotros les consultamos a las autoridades provinciales, ellos decían que es discrecional. Y eso no es así, porque la Ley General del Ambiente claramente establece que en los casos de procedimiento de evaluación de impacto ambiental se tiene que garantizar la consulta o la audiencia pública. Sí. Y el tercer problema que teníamos es que La consulta se tendría que haber hecho allí en el barrio, en Mar del Plata. En la zona de influencia de la obra. Para que puedan ir los vecinos, puedan opinar, puedan hacer estudios y todo. Que es una convocatoria que se debe publicar en un boletín oficial o también en el diario de la zona. De mayor circulación y esas cosas. Claro, llamando y con anticipación para que la gente se entere y pueda participar. Y la tercera problema es que las autoridades provinciales aprobaron el estudio de impacto ambiental en forma condicionada. O sea, condicionada a ciertas instrucciones que debía seguir la empresa. Pero la Ley General del Ambiente no acepta, no prevé esta posibilidad. O la autoridad rechaza o aprueba, pero no puede aprobarlo en forma condicionada. Entonces, en virtud de estas cosas que habíamos visto, exhortamos a las autoridades provinciales, en particular a la OPDS, que es la, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires, a que subsane este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, dado había cuenta de todas las deficiencias que tiene, y que en el futuro siempre respete los mecanismos de participación ciudadana y que se abstenga en el futuro también de aprobar actividades u obras en forma condicionada, porque la Ley General del Ambiente no lo permite, y la Corte Suprema recientemente en el fallo Sergio Martínez, que es sobre un proyecto minero, dijo que la Ley General del Ambiente no prevé esa posibilidad y por lo tanto las provincias no tienen la posibilidad de aprobar condicionalmente. De esa forma. Perfecto. Y además de esto, también se dio conocimiento, se envió la misma resolución a otros organismos para que tengan en cuenta también esto, ¿no? Sí. En particular, se lo mandamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, porque ese organismo es la autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente y por lo tanto debe velar por su cumplimiento. Perfecto. También se lo pusimos en conocimiento de la ADIF, que es la Administración de la Infraestructura Ferroviaria, porque ellos fueron los encargados de la licitación de esta obra. La planificación de la obra. Perfecto. Te agradecemos mucho, doctor Inés Rivera, haber estado con nosotros en la Gente Se Defensa. Muchas gracias. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Santa Fe. Ambientalistas renuevan alerta ante posible sanción de una ley de agroquímicos. Organizaciones ambientalistas renovaron el alerta respecto al peligro que significaría para la salud de la población y del ambiente de Santa Fe la aprobación por parte del Senado Provincial del proyecto conocido como Ley Vertero, que propone reducir los límites de las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos. El proyecto presentado por la diputada socialista Inés Vertero, que ya obtuvo media sanción en la Cámara Baja, reduce el límite para las fumigaciones aéreas y terrestres estableciendo una restricción de solo 200 metros desde los centros urbanos para la aspersión de químicos mediante métodos terrestres o de solo 100 en caso de que exista una barrera forestal en vez de los 500 metros actualmente vigentes.